La fórmula se comparte. El secreto, no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la primera emisión de su laboratorio de alquimia sonora en Ibero 90.9 FM. Esto es La Fórmula Secreta y yo soy Pablo Martínez Zárate. Aquí en cabina me acompañan... Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Herrero. Los invitamos a que ustedes también sean artífices e interventores de todos los experimentos que vamos a hacer sonar a lo largo de esta hora. Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estamos con el hashtag La Fórmula Secreta en el @fsecreta909 en Twitter. O también pueden ponerse en contacto a través de las redes sociales de la estación @ibero909fm. O en el teléfono en cabina 529-2599. Este es un laboratorio de alquimia sonora. Y tal vez usted se pregunta qué demonios significa eso. Lo que buscamos aquí es explorar la experimentación en géneros, digamos, vanguardistas que irán sobre todo desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Y lo que trataremos de hacer en el programa es explorar estos géneros por medio de cuatro grandes ejes. Cada programa se dedicará a uno de estos ejes, que son máquinas, cuerpos, memoria y naturaleza. Así es, Pablo. Y el día de hoy vamos a someter los procesos pertinentes de decantación y sublimación al tema de la máquina, ¿no? La máquina entendida como un sistema que realiza una serie de tareas a partir de una serie de impulsos o una serie de instrucciones. Y para comenzar este tema, nada mejor que hablar de la primera corriente artística de vanguardia que quizás propuso la máquina como un instrumento creativo, no solo un tema, sino incluso instrumento musical, que es el movimiento futurista, fundado a principios del siglo XX por el artista italiano Luigi Russolo. Luigi Russolo creía en la capacidad de la máquina como instrumento creativo y en las capacidades expresivas de la violencia, del dinamismo, de la velocidad. Y en ese sentido, redactó un documento que sentaría las bases para la corriente artística que se llama Futurismo, que es el Manifiesto de los Ruidos. Así es, el arte de los ruidos se enfoca un poco en ver cómo, o introducir cómo el ruido no existía antes del siglo XIX. Antes había simplemente solo sonidos, muchos creados por la naturaleza, pero a partir de la incorporación de las máquinas en nuestra vida cotidiana es que se genera el ruido, y es por ello que Luigi Russolo hace este manifiesto y nos introduce a una gran pregunta de cómo sonaba una ciudad antes del siglo XIX. Y lo que busca desde la música es crear esos instrumentos que generen o emulen o simulen los ruidos de una ciudad. Era una búsqueda por integrar una sensibilidad romántica, digamos, que era uno de los principales géneros musicales de finales del siglo XIX, con una sensibilidad moderna, una sensibilidad basada, digamos, en los ritmos de la máquina y en la violencia a la que referías, José Luis. Es correcto. Sí, recordemos también que en este planteamiento artístico también había una vertiente política, ¿no? Esta reivindicación de la violencia, de la velocidad, sienta en ciertas formas las bases del fascismo italiano a principios del siglo XX. Y nos recuerda que prácticamente toda creación artística es también un posicionamiento dentro del mundo. Es decir, es una respuesta a una condición social, económica, política. Y nos invita también a reflexionar sobre cómo podemos nosotros relacionarnos con estos tiempos que pues hoy en día parecieran impenetrables, pero que gracias a grabaciones, en este caso de 1913, nos dan una idea de cómo sonaba el mundo de aquella época, Astrid. Así es, pues vamos a escuchar uno de los conciertos de ruidos de Luigi Russolo. Esta pieza se titula Risveglio di una città y ustedes están en Ibero 90.9. Thank you. Eso que sonó fue El despertar de una ciudad, 1913, por Luigi Russolo, el autor de El manifiesto futurista, que hace una apología del arte de los ruidos. Este arte que buscaba, por medio de instrumentos nuevos, instrumentos inventados para este efecto, emular las... pues ahora sí que las respiraciones, se podría decir, ¿no? La forma de habitar de una máquina este mundo. Y Luigi Russolo tenía un hermano que se llamaba Antonio Russolo, que lo acompañaba en estas búsquedas locas que tenían los artistas modernos futuristas, y creó una serie de instrumentos que complementaban a los instrumentos tradicionales que se llamaban los intonarumori. Sí, que de alguna forma se podría traducir quizás como entonadores de ruido, ¿no? O creadores de ruido. Y los intonarumori es quizás una de las primeras manifestaciones en la música académica y en la música en general de instrumentos inorgánicos o instrumentos, digamos, que están fuera del mundo de lo musical dentro de la música, ¿no? Y lo que hace el hermano de Luigi Russolo es justamente poner a dialogar estas dos dimensiones, estas dos experiencias musicales, la pre-ruidosa y la ruidosa, por decirlo. Y finalmente este encuentro de nuevos instrumentos con otros en la música, pues sentaban las bases a una nueva instrumentación y composición musical. Hay que recordar que ellos también fueron precursores en la teoría musical del siglo XIX, incorporando todo este sonido pues más maquinario, incluso hasta electrónico, bueno, o más bien que ahora en estos días se manifiesta a través de otros géneros musicales. Bueno, e insistiendo un poco en lo que habíamos dicho antes, también en la vertiente política de la cuestión, ¿no? Quizás esta reivindicación de que aquello que es estorboso o aquello que es molesto, ¿no? En este caso el ruido, es aquello justo que nos va a liberar, ¿no? Y la velocidad, la violencia, todas estas cosas son aquellas que nos van a liberar, ¿no? Y en este clima, quizás también como europeo, ya llegó un momento donde la inertitud estaba siendo más molesta incluso que la velocidad. La siguiente pieza que nos va a transportar a este principio de siglo europeo, particularmente italiano, se llama Coral para intonarumori e instrumentos. Es una composición de Antonio Russolo de 1913, donde los instrumentos de cuerda, de viento, estarán dialogando con estas nuevas voces, porque es un coral, ¿no? Que se llama voces de tranvías, motores de combustión interna y el clamor de las multitudes en las grandes ciudades. Esto es la fórmula secreta. Thank you. Eso fue Corale per Intonarumori Strumenti, coro para entonadores de ruido e instrumentos, de Antonio Russolo, una pieza, una composición clásica de 1913. Y quizás en esta visión del futuro inmediato que proponían los hermanos Russolo, se adivina también una cierta amargura, una cierta distopía, ¿no? Un mundo donde la máquina, que es esta cosa fría, que es esta cosa inhumana, deshumanizante incluso, es como motor de alienación, sobre todo para los trabajadores, ¿no? Recordemos estas visiones de principios de siglo, como la película Metrópolis, por ejemplo, ¿no? Donde la era industrial trae consigo la alienación de todos los obreros. Una tendencia del futurismo que vemos en distintas disciplinas, la literatura, la música, el cine, donde justo como bien mencionas, todos estos panoramas caóticos donde no funcionan las cosas o donde las máquinas también roban el lugar al humano, y es ese miedo, ¿no? De que la máquina te pueda reemplazar, la máquina como algo frío, como bien mencionabas, como futuros distópicos donde no funcionó. Una tendencia también por ahí que está cobrando relevancia, el cyberpunk, donde hay mucha tecnología, pero un estilo de vida muy bajo, ¿no? High tech, low life. Recordando un poco eso, y que desde el siglo XIX se empieza a plantar dentro de un manifiesto, dentro de la música, dentro de las nuevas creaciones y mundos que estaban chocando y creándose. Y que la música y el arte de esa época son ventanas a estos modelos de mundo, ¿no? No había una sola visión de este futuro que parecía imponerse de manera mucho más veloz que nuestra capacidad de nombrarlo. Entonces los artistas estaban respondiendo en todos lados del mundo. Por ejemplo, aquí en México podríamos citar a Maplesarse y a todos los estridentistas, que desde su nombre de colectivo evocan ya este ruido que está habitando la ciudad. Por ejemplo, en el poema Urbe de Maplesarse, que empieza: he aquí mi poema brutal y multánime a la nueva ciudad. Oh ciudad toda tensa de cables y de esfuerzos, sonora toda de motores y de alas. Explosión simultánea de las nuevas teorías, ¿no? Es como esta idea de explosión de muchas visiones. Lo violento, lo veloz. Y lo descontrolado también, porque y es ahí donde la tensión con la máquina y con la promesa de la máquina se hace manifiesta. Es decir, la máquina no está toda bajo control, la máquina puede generar el caos, la máquina puede también no ser agente de prosperidad y de progreso, sino agente de muerte. Recordemos que, digamos, un año después de 1913, que fue el año de las piezas que acabamos de escuchar, estalla la Primera Guerra Mundial, una guerra que era una guerra de máquinas, ¿no? Una guerra que ya tenía las máquinas como agente de muerte. Claro que sí, y creo que en ese sentido justamente el futuro que proponían los futuristas, ellos proponían quizás una alineación a ese status quo, ¿no? Una capitulación o una rendición ante el poder ilimitado de la máquina. Pero creo que también había corrientes artísticas vanguardistas en aquella época que proponían como tendencias contrarias. Me imagino, por ejemplo, tendencias quizás más progresistas, donde la máquina era en sí mismo un instrumento de emancipación. Por ejemplo, pienso en corrientes como el dadaísmo, como el cubismo. Y en ese sentido, por ejemplo, George Antheil, conocido compositor vanguardista, crea en 1926 una pieza llamada Ballet Mecánico, que es una pieza que originalmente estaba pensada para ser interpretada con máquinas, entre ellas con unos hélices de aeroplano. Ballet Mecánico es una pieza musical de vanguardia, originalmente pensada para hacer el acompañamiento musical para una pieza de cine dadaísta dirigida por Fernand Léger, que lleva el mismo título. Y Ballet Mecánico es una pieza que originalmente estaba pensada para ser interpretada por máquinas, interpretada notablemente por unas hélices de aeroplano. Las hélices de aeroplano iban a ser parte central de la orquesta que iba a interpretar esta pieza musical. Vamos a escuchar ahora un extracto de Ballet Mécanique de George Antheil. Esto es La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Nosotros vamos a ir un corte y ahorita regresamos con más música. Thank you. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Estamos de regreso en La Fórmula Secreta con una canción de 1996 que de alguna manera se ensambla con distintas máquinas o instrumentos construidos o ensamblados a mano, donde se enfrentan por un lado engranes, cadenas, poleas, péndulos y por otro elementos de la vida cotidiana, llámese telera, peine, tijeras, en un ensamble que crean nuevos sonidos, estas nuevas experimentaciones para explorar nuevos instrumentos, como ya lo hablábamos en la primera mitad de nuestro programa. Y esto nos introduce al sistema de, más bien, cómo los instrumentos van creando sistemas, lenguajes. De alguna manera también la máquina introduce esta idea del control siempre. Porque al final de cuentas, cuando se piensa en máquina, se piensa en una realidad material, ¿no? Como en una realidad física, un conjunto de aparatos que llenan el espacio, pero siempre esos aparatos están asociados a una forma de ver el mundo, a una lógica de entender el mundo. Y entonces, cuando hablamos de tecnología o cuando hablamos de máquinas, estamos pensando también en cómo hay un sistema de entendimiento, de ordenamiento, de los procesos, de la economía, de la sociedad, incluso de los valores, ¿no?, que tienen que ver con lo espiritual, que van guiando la apropiación de esas máquinas. Y estas máquinas nuevas, pues son un nuevo orden, ¿no? Esta mecanología de Pierre Bastien es otro orden. Claro, el advenimiento de la máquina cambia no solo los procesos de producción o los procesos de vida, sino incluso los procesos mentales. Es otro paradigma mental completamente diferente. Y en ese sentido, con el advenimiento de la industria, de la ciencia, hubo un cambio completamente paradigmático en la forma en relacionarse, incluso relacionarse no solo entre los seres humanos, sino relacionarse con respecto a las máquinas. Y hacia allá va nuestra nueva canción, o la canción que viene. Es una canción de 2014 que se titula precisamente Ciencia e Industria. Es una canción de Andy Stott. Y lo que nos, pues, también nos va a ofrecer es una serie de texturas que evocan el pensamiento científico y también la realidad industrial, esta realidad árida y maquinal. Estamos en La Fórmula Secreta. Esto es Andy Stott, Science and Industry. Thank you. Esto que escuchamos se titula Science and Industry, es de Andy Stott. Una canción que, si bien recrea o más bien ejemplifica muy bien el estilo de Andy Stott, porque él tiene como mucho esta particularidad de usar capas para crear distintas texturas. Sin embargo, hay algo que me gustaría resaltar de esta canción en particular, y es la constante cantidad de energía que tiene a lo largo de todo el track. Esto lo logra a través de reverbs, distorsiones, y por ahí también las vocales integran un sentimiento de movimiento constante que va muy ad hoc al tema de hoy, que es la máquina. Y por momentos es un poco hipnotizante, pero también integra como este rush muy, muy particular a las características que describíamos en un principio de la velocidad. Justo esta característica que mencionas, como de la energía constante de la canción, es idealmente, o por lo menos en la promesa original, una característica de la máquina, ¿no? La máquina es aquello que puede mantener el mismo nivel, un nivel de energía constante, y que idealmente o utópicamente no se detiene nunca. Y ya decíamos hace rato que las visiones de futuro desconfían de esta promesa muy purista de la máquina que nos va a resolver la vida, y por eso hay visiones también distópicas que se anclan en la máquina como este motor de muerte. Hacia allá nos va a dirigir la siguiente experiencia sonora que vamos a compartir el día de hoy, porque se titula Entropía, siendo la entropía uno de esos conceptos que, además de regir la lógica universal, por lo menos desde la entendimiento, desde la conciencia humana, nos permite pensar que las máquinas pues también pueden deteriorarse o pueden nutrir los procesos de deterioro y de descontrol. En este sentido, el concepto de entropía como la medida del desorden, y con esa definición los vamos a dejar mientras nosotros escuchamos esta canción de Machine Fabric. Desde Rotterdam, esto es Entropía. Ustedes están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. We'll be right back. Eso que acabamos de escuchar fue Entropía, un track del año pasado del productor holandés Roger Zuiderveld, mejor conocido como Machine Fabric. Introduciéndonos, como ya habíamos dicho hace rato, al concepto de entropía, al caos que existe dentro, inevitable, dentro del orden. Incluso el factor de lo aleatorio, tanto en la música como en los sistemas, cuando ocurre lo inesperado, lo no planeado, se produce el caos de no saber qué esperar, un momento de crisis tal vez, que también introducen las máquinas por más perfecta que sea su planeación. Y ese espacio de descontrol que de alguna manera siempre está presente independientemente de la época en la que hayamos vivido, se ha apropiado dentro de la esfera de la creación artística desde la segunda mitad del siglo XX, incluso con la muerte del autor y demás, y han sido varios músicos que han decidido componer a partir de darle lugar al descontrol, de darle lugar a aquello que como autor tú no puedes preimaginar o prefigurar en tu partitura o en tu sistema también de escritura musical. Claro, y quizás este componente de aleatoriedad intenta un poco reemplazar o sustituir al elemento perfectible del ser humano, el carácter espontáneo que tenía la música interpretada por el humano, por el hecho de que el humano puede improvisar o se puede equivocar o... Y uno de los artistas, quizás uno de los artistas más importantes del siglo XX que experimentó con esta aleatoriedad en la música fue John Cage, que en los años 50 empezó a experimentar con estructuras algorítmicas para hacer música. Y en una de estas exploraciones fue que compuso la pieza siguiente que vamos a escuchar, que es el Williams Mix. Williams Mix es una pieza pensada para ser interpretada con reproductores de cintas, conectados en secuencia de forma aleatoria, siguiendo una lógica medio secreta e impuesta de forma más o menos ambigua por el I Ching, ¿no? Este sistema de adivinación chino. Y Williams Mix es una composición que justamente representa bien esta búsqueda por recuperar lo imprevisible o lo aleatorio de la música. Y también darle un lugar dentro de las órdenes, ¿no? Porque como esta idea del algoritmo es una secuencia de órdenes, y cuando se le permite al algoritmo ahora sí que resolverse por medio del azar, entonces se trata también de evocar procesos del universo, ¿no? Procesos de la naturaleza, y me parece que hay algo de eso en la voluntad creativa de John Cage, en este caso alguien que además ha jugado mucho con la sensibilidad, ¿no? De la escucha o de la presencia también musical en el mundo. El mismo lenguaje, y nosotros vamos a escuchar Williams Mix, esto es de John Cage. Ustedes están en Ibero 90.9. das lijkt me wel atmosferisch in orde. Eso que acabamos de escuchar fue el Williams Mix de John Cage, uno de los grandes experimentadores de la música y del arte del siglo XX. Se nos está acabando el tiempo, desafortunadamente, aquí en la Fórmula Secreta, pero no queremos irnos sin antes hacerles una cordial invitación para que ustedes sean artífices y hacedores de nuestro siguiente experimento, el cual se basa en explorar aquellos ruidos que nos causan molestia, pero que paradójicamente están dentro de nuestra vida cotidiana. A mí se me ocurre, por ejemplo, que puede ser una secadora, que puede ser la silla del lugar donde me siento en la oficina, etc. Entonces, es por ello que los invitamos a que nos manden esos sonidos que les causan molestia o incluso cualquier emoción al WhatsApp de la estación, que es 55-529-2599. Igual si lo pueden hacer vía de las redes sociales en el hashtag La Fórmula Secreta o en nuestro Twitter FSecreta909, ahí estaremos nosotros recopilándolo para hacer un resultado que esperemos les guste o si no, nos causa alguna emoción. Pues sí, quizás no nos va a gustar, será como el compendio del disgusto auditivo. Un collage, de la un Jackson Pollock sí, sonoro. Sí. Quizás en este collage de disgusto podemos encontrar una cierta armonía, ¿no? Que sí nos guste. Seguramente algo nos dejará. Y esto es parte también de la voluntad experimental de este programa. No solamente queremos darles ahora sí que piezas, sino experimentar en comunidad con ustedes. Estamos llegando al final de esta primera edición de La Fórmula Secreta, que fue dedicada al tema de máquinas. Como les dije en un principio, son cuatro grandes temas que estarán articulando la programación: máquinas, cuerpo, memoria y naturaleza. Y la segunda edición será sobre el cuerpo. Estén al pendiente para descubrir qué es lo que les vamos a traer en este laboratorio de alquimia sonora. Ustedes se quedan con Himnos a la Deriva a cargo de Jibal. Esto fue La Fórmula Secreta. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Nos escuchamos la siguiente semana. Adiós. Bye. Thank you. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9.